Entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana. Ya saben, como cada martes, nosotros vamos a continuación a conversar, o le llega el turno en este caso, al Partido Andalucista. En esta ocasión no vamos a conversar con integrantes del Partido Andalucista de Ubrique a nivel local, sino que lo vamos a hacer con su secretario general, con Antonio Jesús Ruiz, y también candidato a la Junta de Andalucía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Jesús Ruiz, muy buenos días o buenas tardes. Muy buenos días a los oyentes que nos escuchan desde Ubrique, desde Radio Ubrique. Bueno, pues como decimos, el Partido Andalucista a nivel local ha decidido que este espacio radiofónico pues sea, en este caso, cedido al secretario general del Partido Andalucista, y con él, durante los próximos minutos, vamos a conversar sobre diferentes temas que obviamente van a centrar la intervención en el ámbito autonómico, como es obvio, ¿no? Y bueno, pues para comenzar, si le parece, no sé si podemos hablar de esos sondeos, de las últimas encuestas y de, bueno, pues en principio lo que se apunta que podrían obtener los diferentes grupos políticos que concurren a las elecciones autonómicas. Un estudio general de la opinión pública de Andalucía, el Partido Andalucista se situaría como séptima fuerza con un 2,4 de los sufragios. La verdad es que hay muchísimos sondeos, y este es por citar alguno, pero bueno, imagino que estáis al tanto, ¿no? Sí, sí, pero bueno, este en este caso es efectivamente uno de los tantos que han salido. Hay algunos que nos sitúan incluso con el 7 y pico%, ¿no? Y como cuarta fuerza política. Es decir, hay sondeos para todos los gustos, depende de quién los pague y depende del interés de quien los encarga. En este sentido, los andalucistas, mayoritariamente en todos, estamos creciendo al alza, aunque sea por décima, y evidentemente vamos a entrar en el Parlamento de Andalucía. Los andalucistas vamos a volver, eso lo tenemos claro, y sobre todo tenemos claro que además la provincia de Cádiz va a ser el territorio por el que con más fuerza vamos a tener representación en el Parlamento de Andalucía. La provincia de Cádiz históricamente ha sido un bastión para el andalucismo, y tanto las comarcas de la misma como las ciudades pues apuestan, o han apostado en este caso de forma decidida, por las candidaturas del Partido Andalucista, una candidatura que además en este caso, en estas elecciones, la de la provincia de Cádiz la encabeza el candidato del Partido Andalucista, que soy yo, y creo que soy pues prácticamente el único de los candidatos a la presidencia de la Junta que concurre por la provincia de Cádiz. Creo que eso, además, unido a la situación de la provincia, pues va a hacer que el andalucismo llegue con fuerza al Parlamento de Andalucía. Que concurre por la provincia de Cádiz y además también vinculado a lo local, ¿no? A la administración local, a un ayuntamiento, el del Puerto de Santa María. Sí, además precisamente es uno de los valores que queremos utilizar en esta campaña. Nuestra candidatura está compuesta por concejales, por alcaldes, por alcaldesas, de forma simbólica, porque entendemos y conocemos la situación de incompatibilidad que aprobó el Parlamento. Pero nosotros entendemos que los ciudadanos que tienen una buena valoración del Partido Andalucista a nivel local, a través de la gestión de nuestros alcaldes, de nuestros concejales, pues queremos ponerlo en valor. Es decir, lo que hemos sido capaces de hacer en los ayuntamientos, de sanear económicamente los ayuntamientos, de hacer que los ayuntamientos sean mucho más eficaces, más cercanos a los ciudadanos, que tengan unos servicios de calidad, pues es lo que queremos plantear a nivel andaluz. Vemos cómo hemos recogido ayuntamientos en la ruina. En la provincia de Cádiz hay tres ejemplos claros, ¿no? El caso de Villamartín, el caso de Los Barrios o el caso de Puerto Real, ¿no? Y a día de hoy, pues afortunadamente para estos municipios, no se habla de los problemas de cuando los andalucistas entraban, que se debían nóminas incluso a los trabajadores municipales. Eso ya, por suerte, no ocurre en los municipios gracias a la gestión del Partido Andalucista. Sí ocurre en otros municipios, concretamente en la sierra. Podemos ver la situación de Puerto Serrano, que no ha tomado las medidas oportunas que tenían que haber hecho, como se hizo por Luis Morales en Villamartín, y por eso estamos orgullosos y por eso queremos en este caso pues sacar pecho por la gestión de lo local y poner como ejemplo de lo local en estas elecciones para el Parlamento de Andalucía. Queremos transformar Andalucía, queremos cambiar Andalucía como hemos hecho en los ayuntamientos. Pues vamos a hablar de cómo, de esas propuestas que plantea el Partido Andalucista, pero antes, si le parece, podemos también hacer referencia a la candidatura. Como decíamos antes, Antonio Jesús Ruiz la lidera. Hasta el 2004 ha sido tercer teniente de alcalde del ayuntamiento en el Puerto de Santa María y actualmente es secretario general del Partido Andalucista, una candidatura en la que también, al menos en la parte de suplencia, se encuentra o hay representación ubriqueña. Sí, como he dicho antes, es algo simbólico. Antonio Bautista, nuestro candidato en Ubrique, va de suplente porque es incompatible en este caso el hecho de ser alcalde con el ser parlamentario, y nosotros en Ubrique vamos a por todas, vamos a ganar y vamos a colocar a nuestro candidato como alcalde. Es el objetivo que nos hemos marcado en estas elecciones municipales, recuperar la alcaldía de Ubrique para que el Partido Andalucista pueda volver a tener una gestión que Ubrique merece después de estos desencuentros y de estas situaciones lamentables que han ocurrido desde la alcaldía actual, incluso con algunos acuerdos con el Partido Socialista que yo creo que los ubriqueños y ubriqueñas pues no entienden muy bien, ¿no? Por eso desde el Partido Andalucista apostamos por Bautista como el próximo alcalde y evidentemente tenemos en cuenta a la agrupación andalucista de Ubrique para que esté en la candidatura, aunque sea de forma simbólica. Y en mi caso, pues efectivamente, como he dicho antes, yo también vengo de lo municipal, de lo local, tengo experiencia en la gestión en un ayuntamiento pues mediano, como es el caso del Puerto de Santa María, del cual pues renuncié a ser candidato y también a mi acta de concejal para dedicarme por entero a la candidatura del Partido Andalucista al Parlamento Andaluz y, por supuesto, también a las labores de secretario general de mi partido, del Partido Andalucista. Una candidatura que, como comentaba también anteriormente, pues está formada principalmente por concejales, por alcaldes, en fin, por personas que llegan de la administración local, ¿no? Sí, en el número 2 va en este caso pues una teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Barrios, en el número 3 va un concejal, en este caso de oposición, del Ayuntamiento de Barbate, en el número 4 va una compañera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de La Nidia, y así pues poco a poco sumamos a compañeros de todas las comarcas, de todos los territorios. En el caso de la sierra podemos hablar que nos acompaña Juan Luis Morales, el alcalde andalucista de Villamartín, nos acompaña nuestra candidata y también portavoz andalucista en Grazalema, Carmen, y también pues José Antonio Bautista, ¿no? Creo que son muchos los compañeros que están pues formando parte de nuestras candidaturas, están todas las comarcas representadas y dentro de los 15 candidatos pues hay están todos los municipios y aprovechamos en este caso pues para que la representación del Partido Andalucista en nuestra candidatura por el territorio de Cádiz pues sea el espejo de nuestra provincia, ¿no? Claro, pues vamos enseguida, como decíamos, con esos planteamientos que se ofrecen, ¿no?, por parte del Partido Andalucista, pero también quería preguntarle por ese complejo puzzle de alianzas que puede generar lo que son los comicios autonómicos debido al ascenso de nuevos partidos, ¿no? Tenemos Ciudadanos, tenemos Podemos como nuevos partidos que concurren a las elecciones andaluzas, tenemos además UPyD, en fin, hay un ascenso de esos nuevos partidos, como decíamos antes, que pueden, bueno, pues provocar un complejo puzzle de alianzas, ¿no? Bueno, yo quiero recordar que también, según las encuestas a las que usted aludía al principio, en las últimas elecciones andaluzas todas le daban a UPyD, por ejemplo, representación, incluso en algunas con 5 parlamentarios y luego no tuvo ninguno, ¿no? Creo que algo así puede ocurrir también con Ciudadanos, ¿no?, y con otros partidos. Nosotros tenemos claro que, evidentemente, el Parlamento de Andalucía va a quedar en una disposición que va a dificultar el que haya pactos que den estabilidad al gobierno, como ha venido sucediendo hasta ahora. Por eso nosotros entendemos que en Andalucía y en los próximos años va a ser la hora de la política con mayúsculas, de los acuerdos, de los puntos de encuentro entre todas las fuerzas políticas. Yo ya he anunciado y he hecho público que el Partido Andalucista no va a formar parte de ningún gobierno. Nosotros tenemos claro que no vamos a entrar en un pacto de gobierno con ninguna fuerza política. Lo que sí tenemos claro es que estamos dispuestos a sentarnos con todos los grupos que tengan presencia en el Parlamento de Andalucía para poder hablar de proyectos, de iniciativas legislativas, de leyes, de presupuestos, de lo que haga falta para sacar adelante Andalucía. El que quiera trabajar por Andalucía y hacer propuestas que mejoren la calidad de vida de los andaluces y andaluzas nos va a encontrar. El que quiera un pacto al uso, intercambiando sillones y buscando prebendas, pues no nos va a encontrar. Ese va a ser la estrategia y el posicionamiento del Partido Andalucista en los próximos años desde el Parlamento de Andalucía. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. No sé si le parece hablar de ese programa que presenta el Partido Andalucista de cara a las andaluzas, programa en el que, bueno, pues se habla de renta social básica, por ejemplo, ¿no?, entre uno de los principales aspectos a destacar. Sí. Pues sí, en este caso nosotros hemos querido que Andalucía fuese vanguardia. Y la renta social básica no es algo que vaya a nuestro programa, es que ya incluso lo hemos trabajado y lo hemos registrado en el Parlamento de Andalucía como una iniciativa legislativa, utilizando a la presencia del Partido Andalucista en los ayuntamientos, consiguiendo el respaldo de en torno a 30 ayuntamientos por mayoría absoluta. Hemos podido presentar esa iniciativa legislativa, que es un cuerpo normativo completo, una ley, un proyecto de ley completo, y que fue admitido a trámite. Es el único modelo de renta social básica que se ha planteado en serio en Andalucía. ni los que gobiernan del Partido Socialista, ni los que han gobernado de Izquierda Unida, por mucho que digan ahora y se les llene la boca de hablar de la renta social básica, ni por supuesto el Partido Popular, han presentado ningún modelo. Nosotros sí lo hemos hecho, lo hemos registrado, lo hemos trabajado, y se iba a ver ahora en el Parlamento de Andalucía si no se hubiesen convocado las elecciones. Por eso nosotros entendemos que tenemos que seguir adelante con nuestro modelo de renta social básica. Son muchas, muchísimas, las cientos de miles de familias en Andalucía que no tienen ningún tipo de ingreso, y nosotros entendemos que hay que darle cobertura social, sobre todo porque parte de ser de justicia es que es ley, está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y tenemos que creernos lo que aprobamos. Y recuerdo, y quiero recordar, que el Estatuto de Autonomía se aprobó con los votos a favor y la petición de voto por parte del PSOE, PP e Izquierda Unida a los andaluces de forma afirmativa. Y resulta curioso que quienes apoyaban el Estatuto, pues ahora se olviden de cumplirlo. Nosotros entendemos que es importante, y es importante además ligando la renta social básica, para que no sea una paguita o un sobrecito, sino que sea algo serio, queremos ligarla a un plan de empleo. A día de hoy son muchos millones de euros los que el gobierno andaluz está destinando a planes que le llama de empleo, pero que son planes parche, como el Emplea Joven o el Emplea Más 30, planes que están empleando a desempleados de larga duración, a jóvenes sin ningún tipo de experiencia laboral, y que por desgracia cuando pasen esos 3-4 meses de contratación por parte del ayuntamiento, ninguno se va a quedar a trabajar en el ayuntamiento, porque ya no se puede colocar a la gente en el ayuntamiento como hacía el Partido Socialista en otra época, ¿no? Eso ya se acabó. Por eso estos beneficiarios, cuando se acabe esta prestación, van a volver al SAE o van a volver al INEM. Nosotros entendemos que un plan de empleo serio, vinculado a la renta social básica, debe de pivotar en los que generan empleo. En Andalucía hay 485.000 trabajadores autónomos. Si a ello le sumamos las pequeñas y medianas empresas con menos de 5 trabajadores, hablamos del 95% del tejido empresarial andaluz. Nosotros entendemos que es importante que un plan de empleo pivote en los que crean empleo, que pivote en los autónomos, que pivote en los emprendedores y que pivote en las pymes. Aparte de dar una opción de empleo de verdad, en lo que demanda el mercado laboral o los desempleados, estamos dándole armas, estamos posibilitando que la pequeña y mediana empresa, que los autónomos, que los emprendedores tengan oportunidad de tener ayuda para hacer mucho más competitivo su idea de negocio, su pequeña y mediana empresa, y por supuesto pues creo que eso va a ser algo que va a beneficiar tanto a Andalucía como a los desempleados como a la pequeña y mediana empresa andaluza. Esta es una de las medidas en este caso para acabar también con la lacra del desempleo. Andalucía es la que más paro soporta toda España, y nuestra provincia, la de Cádiz, precisamente la que mayores índices tiene, ¿no?, de desempleo. ¿Cómo se pretende combatir esa lacra? Bueno, hemos planteado un plan de empleo, como he dicho antes, vinculado a los trabajadores autónomos y los emprendedores. También entendemos que es importante que se apruebe en Andalucía una ley de trabajador autónomo y de los emprendedores que estaba en el acuerdo de gobierno del PSOE Izquierda Unida, que no ha movido un dedo por la misma, y que incluso el señor Jiménez Barrio anunció en 2014 que sería una realidad en ese año, y por supuesto pues ni llegó ni se le espera, ¿no? Nosotros entendemos que es importante, y lo estábamos trabajando precisamente con ATA, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, medidas que en esa ley se proyectan en cuanto a la eliminación de la burocracia, de las trabas que pone la propia administración para que una idea de negocio funcione y sea una realidad, que se puedan abrir pues comercio, que se puedan abrir pues pequeñas y medianas empresas, que se puedan abrir ideas que tienen los emprendedores y que ponen en marcha, en muchos casos pues poniendo en juego su propio patrimonio personal. Es importante también el acceso al crédito, el acceso a las ayudas, a los créditos reintegrables que a día de hoy gestiona el gobierno andaluz y que en muchos casos pues ni siquiera llegan a la pequeña y mediana empresa o a los autónomos que lo necesitan, ¿no? Y en muchos casos pues no se están ejecutando al 100% las partidas de créditos reintegrables de los presupuestos tanto del 2014 como del 2013 y 2012. Es curioso además que los presupuestos del gobierno andaluz, desde los 66 millones de euros que estaban en este caso para apostar por los autónomos en el año 2009, pues ahora en el 2015 estamos tan solo en 18,7 millones de euros, y creo que eso no es el camino adecuado para hacer políticas de empleo. Por supuesto entendemos, y es una de nuestras propuestas, que el 1% del PIB andaluz se destine a inversión pública, se destine a mejorar nuestras infraestructuras. Es importante que la provincia de Cádiz cuente con inversión, con algo tan importante como la mejora de la conexión del puerto de Algeciras, que genera mucho empleo y más que puede generar si se le ponen las herramientas oportunas, algo que sí se hace con otros puertos como el de Valencia, Barcelona o Bilbao. Y por supuesto las mejoras en las comunicaciones. Nosotros entendemos que es importante para ser mucho más competitivo, y en nuestra provincia se puede hacer, como es la conexión con la Costa del Sol desde Ubrique, o por ejemplo la terminación de la Arcos Antequera, comunicaciones que mejoran mucho, dan mucho más flujo de tráfico, dan más rapidez en las comunicaciones de las mercancías y por supuesto también de los vehículos ligeros. Nosotros entendemos que hay que apostar por ello, primero porque la propia inversión, la propia obra pública genera empleo, genera movimiento económico en nuestra zona, y segundo porque esas vías de comunicación van a hacer que seamos mucho más competitivos. El empleo es el principal problema de los andaluces, y el empleo debe de ser en este caso pues el motivo, el leitmotiv del programa de gobierno andalucista. Hablado de empleo, hablado también de mejora de las infraestructuras, sobre todo en el sector de las comunicaciones. Además de todos estos asuntos, como parte del programa del Partido Andalucista, también hay que hablar de transparencia. De hecho, por ejemplo, se habla de ley transparencia por parte del Partido Andalucista. El PSOE ha anunciado recientemente la creación de una oficina de prevención de fraude y de corrupción. En fin, es un aspecto que ahora pues se incluyen en los programas electorales de todas las formaciones políticas, pero que a los ciudadanos les cuesta trabajo, ¿no? Atender, bueno, o cuando se habla de estas cosas. Evidentemente, porque los partidos políticos que usted menciona dicen una cosa y luego hacen la contraria. Y lo digo porque en Andalucía tenemos una ley de transparencia vigente que fue fruto del acuerdo entre el PP, PSOE e Izquierda Unida. A nosotros nos parece muy poco exigente, nos parece muy poco ambiciosa. Por eso hemos presentado una iniciativa legislativa la semana pasada en el Parlamento de Andalucía para mejorarla, para dotarle de más contenido y, por supuesto, ampliar su ámbito de actuación. La ley actual de transparencia solo obliga a cumplirla al Parlamento y al Gobierno andaluz, entendiendo el Gobierno por las propias consejerías. Nosotros entendemos que deben de estar bajo el paraguas de la ley de transparencia todas las empresas públicas, todos los patronatos, los organismos, las fundaciones, todas las entidades que están en el entorno del Gobierno andaluz y que, por supuesto, según dicen los propios informes de la Cámara de Cuentas, pues tienen una contratación opaca, tienen una gestión del gasto público pues de aquella manera, y nosotros entendemos que deben de estar también bajo el paraguas y el obligado cumplimiento de la Ley de Transparencia de Andalucía. Luego, otra cuestión que nos preocupa es que cualquier ciudadano que quiera utilizar la Ley de Transparencia y pida o solicite información o acceso a un expediente, si recibe como respuesta el silencio de la administración será en beneficio de la propia administración. Nosotros entendemos que eso hay que invertirlo. Primero, entendemos que en cumplimiento de la ley de transparencia la administración está obligada a responder y a dar, en este caso, pues acceso a la información a quien la demanda. Y segundo, si no es así, pues el silencio administrativo debe de ser en beneficio del administrado y no de la administración. Por eso lo queremos cambiar. Y luego queremos meter una batería de propuestas en cuanto a buenas prácticas políticas. Por ejemplo, queremos saber cuántos coches oficiales hay en Andalucía, a cargo de quién están, quién los disfruta y cuánto nos cuestan a los andaluces. O queremos saber quién viaja con cargo a los presupuestos del gobierno andaluz, a dónde va, cuál es el sentido del viaje, para qué, quién le acompaña y cuánto nos cuestan. En definitiva, creemos que hay que ser más exigente con la clase política, hay que ser más exigente con la gestión de los recursos públicos, y cada céntimo de euro que los ciudadanos a través de sus impuestos ponen en la administración o los gestores públicos debe de estar claramente visto a dónde se ha destinado. Por eso, como decía, nosotros íbamos a apostar, y lo hemos hecho, registrando nuestras modificaciones en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Pues son los planteamientos también en torno a este ámbito, dentro de las propuestas que plantea el Partido Andalucista en el ámbito de política fiscal, también podemos referirnos a él, si le parece. Sí, evidentemente nosotros entendemos que la fiscalidad en Andalucía, los andaluces pagan muchos impuestos para los servicios que están recibiendo. Entendemos que hay que hacer y ajustar, sobre todo en los tramos que a la propia administración autonómica le corresponde fijar, y hacerlo de una forma más proporcional. Es decir, nosotros entendemos que debe de pagar más quien más recursos tiene, y por supuesto entendemos que la justicia recae ahí, que el que tiene más, más pague, y el que tiene menos, pues menos pague, ¿no? Y sobre todo, de cara a los servicios públicos es importante mejorar la recaudación, y pues también, en este caso, que el propio gobierno andaluz tenga recursos para poder poner en marcha los servicios públicos. Desde el Partido Andalucista estamos dispuestos, y además creemos que es necesario, pues a modificar distintos tramos en la fiscalidad de distintos impuestos que el propio gobierno andaluz es el responsable de su cobro. Bueno, pues no sé si quiere añadir algo más en torno a esas propuestas que plantea el Partido Andalucista. Otra cuestión que quiera destacar. Estamos trabajando y creo que va a ser importante también cuestiones muy importantes como son la sanidad o como es la educación. Si hablamos de educación, es en este caso pues una situación lamentable la que se ha venido viendo estos años, con un recorte de en torno a 7.000 profesores menos en toda Andalucía. Con una Andalucía llena de caracolas en colegios, en escuelas prefabricadas que no son evidentemente la calidad que nosotros entendemos y deseamos para nuestros niños. Vemos además cómo en materia sanitaria pues hay en torno a 30 instalaciones sanitarias en estado de abandono, que no están terminadas, que no están acabadas y que no se culminan, que no se culminan. Por eso nosotros entendemos que es importante que el hachazo que se le ha dado a la sanidad en Andalucía en cuanto a la financiación, a la propio gasto corriente, o el recorte en 7.200 profesionales sanitarios menos, que se evidencia luego cuando viene la saturación de las urgencias y vemos cómo están nuestros hospitales públicos, nuestros ambulatorios. Por eso vamos a apostar pues por una sanidad donde no haya recortes, una sanidad donde los ciudadanos puedan tener una atención precisa. Vemos cómo ahora se dice que no hay listas de espera, pero es un auténtico infierno el poder acudir a un especialista. Y en este caso, en Ubrique, podemos hablar de la necesidad de la atención de los especialistas, que fue una reivindicación histórica del Partido Andalucista y que, por supuesto, no nos olvidamos y vamos a seguir exigiendo. Son los planteamientos que se, en este caso, se marcan, ¿no?, dentro del Partido Andalucista. Estamos conversando, como decíamos, dentro del espacio de política local con Antonio Jesús Ruiz, que es el secretario general del Partido Andalucista y candidato a la Junta de Andalucía. Y bueno, pues estamos planteando, como decíamos, las diferentes propuestas, ¿no?, que se marcan por parte de esta formación. Y además también haciendo referencia, ¿no?, a esos sondeos y encuestas. Y bueno, pues en cuanto a lo que se baraja como posibilidades, algo a lo que del Partido Andalucista, bueno, pues no se está al 100%, ¿no? Sí, nosotros estamos confiados en que frente a los partidos del poder, al Partido Popular y al Partido Socialista, que siempre han estado gobernando en Andalucía y en España, que son los responsables de la situación en la que estamos, de los que nos han traído hasta aquí, y frente a partidos nuevos que vienen de fuera con programas hechos en Cataluña o en Madrid, con recetas que no valen para Andalucía, que en Andalucía tenemos el récord de paro, como bien decías antes, de Europa y de España, y partidos que evidentemente son fruto del marketing de distintos grupos de comunicación que están apostando a jugar a política, ¿no?, y a colocar a determinados candidatos a determinados partidos, pues entre unos y otros estamos los andalucistas, como digo, con propuestas, con programas, con iniciativas, con trabajo hecho y con personas de reconocido prestigio, en este caso en lo local, y que son reconocidos por sus ciudadanos, que precisamente en elecciones locales es donde mejor resultado tenemos. Esa es la propuesta del Partido Andalucista y en este caso, por eso queremos contar en este caso con el apoyo del mayor número de ubriqueños y ubriqueñas que confíen y que en este caso apuesten pues por el partido de los andalucistas, por el partido de Andalucía y por el partido que trabaja y defiende a nuestra tierra. Para recuperar un poco ese favor de los votantes tras los últimos comicios del 2012, el Partido Andalucista reivindica lo que denomina como la autoestima de los andaluces. ¿A qué se refiere con esto? Sí, en 2012 nos quedamos a poco de tener presencia en Andalucía, a través de este caso también, como decía antes, del territorio de Cádiz. Apenas 4.000 votos eran necesarios para poder recuperar la voz en el Parlamento. Nosotros entendemos que después de tantos años y de tantas promesas, elecciones tras elecciones son las mismas promesas y lo vamos viendo, nosotros entendemos que es importante que los andaluces confíen, que depositen la confianza en un partido que no tiene como estrategia más que y más como fin que la defensa de Andalucía y la mejora del bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Es lastimoso y lamentable ver cómo tantos padres ven cómo sus hijos, en los que han invertido y todo, en este caso a través de lo público, de la educación pública, hemos formado a generaciones completas de andaluces que por desgracia están emigrando y se están yendo fuera de Andalucía porque en Andalucía no hay opción a poder tener un empleo. Nosotros entendemos que eso hay que girarlo y que tenemos que apostar por ser capaces de crear empleo, porque no vivimos en un sitio que sea pues ningún desierto ni donde no se pueda germinar nada. Nosotros entendemos que Andalucía es una tierra rica, una tierra diversa, una tierra que está situada geográficamente pues muy bien para poder ser mucho más productiva y para poder generar empleo y riqueza, y que nuestros hijos se queden aquí porque aquí haya posibilidad de tener empleo digno, ¿no? y bueno, para ello las herramientas que tiene a disposición, ¿no?, a la hora de lanzar el mensaje del Partido Andalucista, son varias, pero se trabaja en este caso a través de las redes sociales, ¿no? Sí, somos un partido que no tenemos muchos recursos económicos, en este caso nos mantenemos y hacemos una campaña pues con las cuotas de nuestros afiliados y las aportaciones que hacen nuestros cargos públicos y militantes, y evidentemente utilizamos pues los recursos que entendemos, primero, son baratos, son accesibles, y segundo, están y nos hacen ser mucho más permeables, mucho más en contacto con los ciudadanos, ¿no? Por eso apostamos por el uso de las redes sociales y por eso evidentemente queremos apostar por un contacto directo. Vamos a utilizar todos los canales de comunicación posibles que nos hagan, en este caso, llegar a los ciudadanos andaluces, que nos hagan llegar a la ciudad, a la ciudadanía, y que nos hagan posibilitar el que nuestro mensaje, el que nuestra voz, el que nuestro programa, el que nuestras ideas, pues estén, tengan la posibilidad. Como he dicho antes, nosotros no estamos dentro de los partidos que algunos medios de comunicación o grupos mediáticos de comunicación están apostando por ello. Por eso nosotros, con nuestros recursos limitados, estamos intentando hacer una campaña de un David contra un Goliat, y evidentemente entendemos que eso puede ser y que los andaluces pueden confiar en su partido, en el Partido Andalucista. Por cierto, que el Partido Andalucista cumple medio siglo, ¿no?, como formación, como partido. Sí, pues sí, este 2015 es el año de los 50 años del Partido Andalucista, 50 años en los que hemos hecho pues muchas cosas, 50 años de vida en los que, como he dicho en muchas oportunidades, hemos podido cometer errores estratégicos, errores que evidentemente hemos pagado, pero lo que no hemos metido es la mano, y nosotros entendemos que eso los ciudadanos deben de verlo y deben de entenderlo. Un partido con 50 años donde hemos posibilitado pues que la Andalucía que conocemos, la autonomía que hoy vemos y que disfrutamos, pues fue fruto en este caso de cinco andalucistas que se partieron la cara en el Congreso de los Diputados. Y quiero recordar en este caso, ahora que estoy en Radio Ubrique, pues a Emilio Rubiales, ¿no?, que fue uno de esos cinco diputados que en Madrid pues defendió en este caso y posibilitó el desbloqueo del proceso autonómico. Así es que evidentemente con nuestras sombras y con nuestras luces, con nuestras situaciones, vamos a conmemorar estos 50 años y dispuestos en este caso a evidentemente a ser críticos con nosotros mismos, pero por supuesto orgullosos de nuestro pasado, orgullosos de nuestro presente y esperanzados en que el futuro inmediato pues haga que tengamos presencia en donde hasta ahora no lo hemos tenido y que fuimos pues decisivos e importantes, como es el caso del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados. Partido Nacionalista de Centro Izquierda, el Partido Andalucista, cumple, como decíamos, medio siglo como partido. En los minutos que nos quedan, que son poco, antes de finalizar, sí que me gustaría, bueno, pues para concluir, ¿no?, que se dirigiera a los ubriqueños. ¿Qué le diría a los ubriqueños, ¿no?, sobre lo que ofrece el Partido Andalucista a nivel andaluz? Lo digo porque hemos estado hablando de un mensaje que, bueno, pues en este caso va destinado a todos los andaluces, pero ahora en concreto y en particular para los ubriqueños. Bueno, pues creo que en este caso los ubriqueños saben y conocen cuál es la gestión del Partido Andalucista, la conocen porque han tenido un alcalde andalucista y saben que en este caso la gestión del PA en los ayuntamientos ha sido clave y ha sido distinta y diferente a la que han hecho otros partidos, como ha sido el Partido Socialista antes de llegar al PA y ahora el Partido Popular. El Partido Andalucista pretende cambiar Andalucía, pretende en este caso que los problemas que a día de hoy pues acechan a nuestros conciudadanos puedan tener solución real. Nosotros creemos en una sanidad digna, creemos en una educación de calidad y queremos en este caso, y vamos a pelear para que el empleo pues en este caso pueda ser una oportunidad en cuanto a la creación y en cuanto a que, como decía antes, que nuestros jóvenes no tengan que emigrar. El Partido Andalucista va a partirse la cara desde el Parlamento por sacar adelante iniciativas, por llegar a acuerdos, por intentar ser un punto de encuentro con el resto de fuerzas políticas. Vamos a estar alejados, en este caso, de aquellos cantos de sirena que quieran atraernos a un acuerdo, a un pacto, a un sillón. Hay que hacer política con mayúsculas. Los ciudadanos ya están cansados de la política tradicional y esperan y buscan y desean que se haga política de verdad. Política pensando en los ciudadanos y política pensando en soluciones y no en grandes problemas o en grandes peleas. Pues con ese último mensaje, si le parece, nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Jesús Ruiz, secretario general del Partido Andalucista y candidato a la Junta de Andalucía, que nos haya atendido hoy en el espacio de Política Local de la Mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por acercarme a los ubriqueños y ubriqueñas, y un abrazo y evidentemente a vuestra entera disposición.